Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los vamos en esta su radio universitaria en línea. Son las 4 de la tarde, 3 minutos. Después de haber escuchado música de jazz, vamos a continuar con nuestra programación al correspondiente al día de hoy, martes 10 de octubre del año 2018. ¿Quieres escuchar una emisión más del Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González? Esta ocasión vamos a escuchar Cuentos de Imaginación y Misterio de Edgar Allan Poe. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. En el inseminado ámbito global del idioma español, son celebérrimas y canónicas las traducciones que el argentino Julio Cortázar hizo de buena parte de la obra del norteamericano Edgar Allan Poe. Vale recordar que 67 relatos de Poe, traducidos por Cortázar desde 1970, han sido sucesivamente reeditados en Madrid por Alianza Editorial, en dos tomitos titulados Cuentos 1 y Cuentos 2, números 277 y 278 de la serie El Libro de Bolsillo. Acopios que circulan en España, en Iberoamérica e Hispanoamérica y aún más allá, signados por una nota anónima que a la letra dice: esta obra fue publicada en 1956 por ediciones de la Universidad de Puerto Rico en colaboración con la Revista de Occidente, con el título Obras en Prosa 1, Cuentos de Edgar Allan Poe. La actual edición de Alianza Editorial ha sido revisada y corregida por el traductor. Pero además de arbitrariamente reordenar los exprofesos por cierto sentido temático y no sujeto al previsible orden cronológico, Cortázar los precedió con un novelesco esbozo biográfico, Vida de Edgar Allan Poe, dividido en cinco partes: infancia, adolescencia, juventud, madurez y final. Y al término del tomo 2 de los cuentos de Poe traducidos por Cortázar, en el apartado Notas, el propio traductor resume el criterio de su arbitraria ordenación de los relatos de Poe, que Poe publicó entre el 14 de enero de 1832 y el 9 de junio de 1849, e incluye 67 apostillas, una por cada narración, sobre las que apunta. En las notas siguientes, luego del título original de cada cuento, se menciona la primera publicación del mismo. La cifra entre paréntesis indica el orden cronológico de cada publicación con referencia al total, 67 cuentos. Así, William Wilson, publicado en 1840, es el 23º relato publicado de Poe. Este dato puede servir para situar aproximadamente la fecha de composición de los cuentos, aunque esto último es materia de abundante controversia. Con menos reediciones que el par de tomitos que reúnen los 67 cuentos de Poe traducidos por Cortázar, en 1971, con el número 341 de la serie El Libro de Bolsillo, Alianza Editorial publicó en Madrid La narración de Arthur Gordon Pym, el cuarto libro publicado por Poe en 1838, con prólogo y traducción de Julio Cortázar, en cuya página legal También figura una nota anónima del editor donde se canturría: esta obra fue publicada en 1956 por Ediciones de la Universidad de Puerto Rico en colaboración con la Revista de Occidente con el título Obras en Prosa 2, Narración de Arthur Gordon Pym, Ensayos y Críticas, Eureka. La actual edición de Alianza Editorial ha sido revisada y corregida por Julio Cortázar. En ese sentido, Alianza Editorial, con esa misma nota en su correspondiente página legal, publicó en 1972 y con el número 384 de la serie El libro de bolsillo, el ensayo de Poe, Eureka, con la traducción y un breve prefacio de Julio Cortázar. Y en 1973, con el número 464 del libro de bolsillo, Alianza editó el título antológico Ensayos y Críticas de Edgar Allan Poe. Pero la nota anónima se achicó. Esta obra fue publicada en 1956 por Ediciones de la Universidad de Puerto Rico en colaboración con la Revista de Occidente con el título Obras en Prosa 2, Ensayos y Críticas. La actual edición de Alianza Editorial ha sido revisada y corregida por el traductor. En contraste con tal achicamiento, Julio Cortázar precede su traducción con una nota al lector, seguida por una introducción titulada El poeta, el narrador y el crítico, un largo y sesudo estudio y análisis de la obra de Edgar Allan Poe y sus nexos, que resulta el particular breviario poemaníaco del gran Cronopio, oráculo de las subterráneas y masivas legiones de Poe en español. Entre los lectores de Marras, que infestan las laberínticas y oscuras catacumbas de la aldea global, es consabido que además de las sucesivas reediciones del par de tomitos de Alianza Editorial que compilan los 67 cuentos de Poe traducidos, prologados y anotados por Cortázar, otras editoriales, en busca de dividendos crematísticos y a veces destacando alguna variante o aportación, suelen hacer uso del prestigio y celebridad de tales traducciones. Por ejemplo, en 2004, en España, Aguilar publicó el tomo 1 de las obras completas de Edgar Allan Poe, volumen que también circuló en Hispanoamérica, incluso en estanquillos de periódicos, el cual, al inicio, presenta el susodicho esbozo biográfico de Poe que Cortázar pregeñó para encabezar los 67 relatos editados por Alianza Editorial en dos tomitos. Luego sigue La narración de Arthur Gordon Pym, precedida por el prólogo que Cortázar, es profeso, redactó para esta. Y a continuación, con el título Cuentos, figuran los 67 relatos de Poe, dispuestos en el orden proyectado por Cortázar, seguidos por las 67 notas escritas por él. Si ese volumen de Aguilar, tipo Biblia, es una modesta edición de precio accesible para un lector de a pie, cuyas páginas se desprenden durante la lectura, pese al cartoné y a su listón separador, el par de tomos editados en Barcelona en 2004 por Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores son un oneroso lujo, exclusivo para coleccionistas con parné y vacaciones de 5 estrellas en el Mediterráneo. Retitulados Todos los Cuentos 1 y Todos los Cuentos 2, los 67 relatos de Poe, traducidos por Cortázar, con ilustraciones profesas de Joan Pere Viladecans, figuran allí con el mismo orden planteado por el traductor, precedidos por el mismo esbozo biográfico y con las mismas postreras notas. En 2008, en España y en México, Páginas de Espuma publicó el volumen Cuentos Completos, edición comentada, que comprende los 67 relatos de Poe traducidos por Cortázar. Se trata de una edición coordinada y prologada por Fernando Iwasaki y Jorge Volpi, la cual incluye una presentación de Carlos Fuentes y un prefacio de Mario Vargas Llosa, rotulado Poe y Cortázar, donde laudatoriamente sopesa y categoriza sobre la trascendencia y el cualitativo e intrínseco valor de las traducciones del gran Cronopio en la orbe del idioma español. Se abren comillas. La traducción que hizo Cortázar de los cuentos, ensayos y novelas cortas de Poe merece figurar entre las obras maestras de la literatura contemporánea en lengua española. Así como la traducción de los cuentos de Poe por Baudelaire es reconocida como uno de los momentos literarios de la lengua francesa. Esta traducción, al mismo tiempo que una maestría absoluta en el dominio del inglés y el español y un conocimiento exhaustivo de la obra de Poe, delata una cercanía intelectual y un amor apasionado de Cortázar por el mundo, la fantasía, los fantasmas y los traumas con los que el genio de Poe construyó su obra. Su mayor mérito es que ella en ningún momento parece una traducción, pues Cortázar ha conseguido recrear, dentro del espíritu de la lengua de Cervantes y de Borges, el lenguaje de Edgar Allan Poe, encontrando equivalencias lingüísticas y reconstruyendo, dentro del genio de nuestra lengua, las peculiaridades estilísticas inglesas y la riquísima orfebrería léxica con que Poe elaboró todos sus textos. Quiero decir que, como todas las grandes traducciones, la versión que el autor de Rayuela da de la obra del norteamericano pertenece tanto a Poe como al propio Cortázar. Se cierran las comillas. Pero además, someramente, Mario Vargas Llosa da tenues visos del legendario y borroso origen de la versión cortazariana de la obra de Edgar Allan Poe. Se abren comillas. Muchas veces me pregunté a qué circunstancias o factores se debió el hecho de que Cortázar dedicara 2 años de su vida trabajando de tiempo completo a esa extraordinaria mudanza que llevó a cabo de la obra de Poe al español. La razón primera, claro está, fue la admiración que sintió desde muy joven por el gran escritor que fue Poe. Pero la razón práctica solo la descubrí años después de leer con pasión los cuentos de Poe en su versión cortazariana, mientras enseñaba en la Universidad de Río Piedras, en Puerto Rico. Allí supe que fue gracias a Francisco Ayala, quien había conocido a Cortázar en Buenos Aires, donde Ayala pasó parte de su exilio, que la Universidad puertorriqueña, entonces bajo el rectorado de Jaime Benítez, encargó a Cortázar la traducción de la obra completa de Poe en prosa. Gracias a ese contrato, Julia y Aurora Cortázar pudieron vivir sin muchos apuros sus primeros años europeos, entre Francia e Italia, trabajando en esa traducción en la que seguramente los consejos y la ayuda de Aurora, traductora extraordinaria también, contribuyeron al éxito de esa noble empresa literaria. Se cierran las comillas. No obstante, si el volumen Cuentos completos, edición comentada, incluye el esbozo biográfico escrito por Cortázar, Vida de Edgar Allan Poe, y respeta el orden de los cuentos propuesto por el argentino nacido en Bélgica, los editores, se infiere que Iwasaki y Volpi, prescindieron de las postreras 67 notas del traductor e incluyeron, antes de cada cuento, un azaroso comentario que 67 veces dizque abre el apetito al sediento lector, un misceláneo y que es exquisito y sustancioso entremés. Es decir, 67 escritores invitados, entre ellos Iwasaki y Volpi, comentan exprofeso para tal edición los 67 cuentos de Poe traducidos por el gran Cronopio. Si bien algunos comentarios, variantes del egotismo, resultan sugestivos informados y magnéticos. Otros son secos topes de burro, auténticos patinazos que ipso facto envían al panteón de la eterna risotada o mandan a la tumba hundidos en la somnífera catalepsia. En 2009, Edasa, en Barcelona, publicó el tomo Cuentos completos de Edgar Allan Poe, donde figuran los 67 cuentos de Poe traducidos por el gran Cronopio. De hecho, esto es un gancho publicitario anunciado desde la portada, traducción de Julio Cortázar. No obstante, en el interior descuella una falacia, a todas luces intencional, al anunciarse traducción y notas de Julio Cortázar, pues este volumen no incluye ninguna nota de él, ni sus postreras y consabidas 67 notas, ni tampoco su preliminar esbozo biográfico, Vida de Edgar Allan Poe. Y más aún, no se respetó el orden de los cuentos dispuesto por el traductor argentino, pues el objetivo de tal edición de los cuentos completos de Poe, traducidos por Cortázar, se advierte y resume en una nota anónima y preliminar del editor. Se abren comillas. Se presentan en este volumen los cuentos de Edgar Allan Poe en su orden cronológico, siguiendo la edición llevada a cabo por Patrick Ekin y J.R. Thompson para The Library of America, Nueva York, 1984. Solo en el caso de los textos creados para acompañar grabados no se ha respetado ese orden y aparecen aquí a continuación del conjunto de los cuentos. Las fechas de composición o de las versiones definitivas que han servido para establecer la cronología de los textos, así como precisiones acerca de los firmados con el seudónimo Littleton Berry, los sucesivos cambios de título, las refundiciones, etc., pueden encontrarse al final de la obra. Se cierran comillas. En este sentido, tal volumen de los cuentos de Poe, de los cuentos completos de Poe, se divide en tres partes. La primera agrupa 66 relatos, precedidos por un par de prólogos del propio Edgar Allan Poe, traducidos al español por Gregorio Cantera, prefacio a Cuentos grotescos y fantásticos, 1840, y el Club del Libro Folio. De esos 66 relatos de Poe, 63 son traducción de Cortázar y 3 de Gregorio Cantera, Instinto versus Razón, La Gata Negra, Filosofía del Mobiliario y El Faro. La segunda parte del volumen, titulada Estampas, comprende 4 relatos de Poe, de los cuales 2 son, traducción de Cortázar, La Isla del Hada y El Alce, y 2 de Gregorio Cantera. A propósito de Stonehenge, La Danza del Gigante, y Byron y Miss Shayward. Y por último, cierra el volumen la sección bibliográfica anunciada en la nota del editor, Procedencias de los cuentos, cuya autoría también es anónima. Frente a tales acopios, Poe, Cortázar, el más ambicioso y apoteósico es el volumen Narrativa completa, de Edgar Allan Poe, impreso en Madrid en 2011 por Ediciones Cátedra, dentro de la colección Biblioteca Orea. La edición, introducción y notas son de Margarita Rical Aragón. Y al hojearlo, se advierten 2 grandes secciones. En la primera, Margarita Rigal Aragón expone una introducción general, que es un bosquejo y análisis de la vida y obra de Edgar Allan Poe, 1809-1849, dividido en los siguientes apartados. Marco histórico-social, marco literario, desmitificando el mito, vida de Poe, obra, A, obra poética y ensayística, B, narrativa, novela, C, narrativa, cuentos, C1, Poe y el relato policiaco, C2, teoría de Poe en torno al cuento, C3, leyendo los cuentos de Poe, la configuración de los relatos, C3.1, estructuras, C3.2, narradores, C3.3, personajes, y C3.4, tiempo y espacio. En la misma introducción general, Margarita Rigal Aragón prosigue con una cronología sobre la vida y obra de Poe y con una relación de los lugares en los que Poe vivió. Luego, presenta una nota sobre los criterios de su edición y una parcialmente comentada selección bibliográfica dividida en 8 interesantísimas partes. La segunda y última gran sección del volumen se titula Narrativa completa de Edgar Allan Poe, la cual se divide en 3 partes. En la primera se presentan los 67 cuentos de Poe traducidos por Cortázar, pero ordenados cronológicamente y no en el orden dispuesto por el argentino, y en lugar de las postreras 67 notas de Cortázar, a cada cuento le corresponden 67 notas pergeñadas exprofeso por Margarita Rigar Alagón, en las que ella suele destacar los presuntos influjos literarios que al parecer incidieron en la escritura de cada texto. En la segunda parte de esa segunda gran sección del volumen Narrativa completa se lee La narración de Arthur Gordon Pym, traducida por Cortázar, pero sin su correspondiente prólogo. No obstante, salpimentada por 16 notas de Margarita Rigar Alagón, en las que, pese a sus observaciones y erudición, no falta algún lapsus. Por ejemplo, al final de su tercera nota apunta, se abren comillas, una semana después del rescate de los jóvenes, tras el naufragio del Ariel, estos inician una segunda aventura a bordo del Gran Pus. Se cierran las comillas. Pues esto no ocurre una semana después, sino unos 18 meses después del naufragio del Ariel, tal y como se lee en la página 796 al inicio del segundo párrafo. Se abren comillas. Unos 18 meses después del desastre del Ariel, la firma Lloyd y Vredenburg, casa vinculada en cierto modo con los señores Enderby, creo que de Liverpool, se ocupaba de reparar y aparejar el bergantín Gran Pus para la Casa de la Ballena. Se trataba de una vieja carraca, casi inútil para la navegación, a pesar de todas las reparaciones que se le habían hecho. Se cierran las comillas. O sea, que los duendes no existen, pero de que los hay, los hay. Veas otro ejemplo. En la página 92 del catedrático volumen Narrativa completa, se lee que el segundo libro que Poe publicó en vida se editó en Baltimore en 1929 y no en 1829. El caso es que la tercera parte de la segunda gran sección del volumen cierra la narrativa completa de Poe con el diario de Julius Rodman, cuasi novela inconclusa dividida en 6 capítulos, traducida por Margarita Rigar Alagón, quien la aderezó y documentó con 13 notas. La primera apunta, se abren comillas, esta novela inacabada de Poe iba a constar de 12 capítulos, pero solo 6 de ellos fueron escritos y publicados. En vida del autor, el diario apareció en 6 entregas en la Burton's Gentleman's Magazine de Nueva York en el año 1840 y no iba firmando por Edgar Allan Poe. Con posterioridad a la muerte del autor, su autoría no sería reconocida hasta que el británico John Henry Engram descubrió entre los manuscritos de Poe el de The Journals of Julius Rodman, obra que incluyó en su The Works of Edgar Allan Poe, aparecida entre 1874 y 1875. Se cierran comillas. Como dato curioso y controvertido, vale apuntar y contraponer que en la breve iconografía que ilustra el libro Poe, Una vida truncada, Barcelona, Edasa 2009, biografía del británico Peter Aykroyd, se observa una deficiente foto en blanco y negro del Gentleman's Magazine, coeditado por William E. Burton y Edgar Allan Poe, correspondiente a julio-diciembre de 1839, donde claramente se lee que la sede del Gentleman's Magazine estaba en Filadelfia y no en Nueva York. Les habló Omar González, productor y conductor del Barco de Papel, programa de Radio Universidad Veracruzana, quien nos invita a que se asomen al blog de internet notasomargonzalez.blogspot.mx, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros. Oh, Esto fue una emisión más de El Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Vamos a continuar con nuestra programación, son las 4 de la tarde, 30 minutos, quédese con estos 20 minutos con el LP, siguiendo con la difusión de música grabada en LP. En este horario, hoy tenemos a Eddie Taylor. Nos presentará estos bellos temas aquí en su frecuencia universitaria en línea.